haciendo declaraciones infames, crueles e inhumanas, ¿viste? Porque nos puede decir que para que cobremos mejor tienen que morirse unos cuantos. Sí, sí, sí, sí. Es lo último que nos puede pasar. Uh-huh. Si nos remontamos al inicio de gestiones de Milei, nosotros estamos formando parte del 32% del famoso déficit fiscal. O sea que a nosotros nos comieron en el cruce entre... En diciembre, cuando devaluó Milei, nos comieron el 32%, uh-huh, más los que nos comieron por los remedios que nos han quitado, ¿viste? Prácticamente. Hay jubilados que no pueden, o comen o compran los remedios, ¿viste? No, bueno. Es un escenario preocupante. Aparte, no afloja cada medida que se toma en las cámaras legislativas, el gobierno tiende a vetarla y da la sensación de que no quiere mejorar ese escenario. Y si no, si estaba la semana pasada salió un informe de una consultora previsional que si nosotros hubiésemos seguido con la fórmula que está aprobada por el Congreso, que la vetó, o sea, la anuló Milei por un decreto, estaríamos en este momento en la mínima en 405 mil pesos y estamos en 305 mil, o sea que ya nos llevaron 100 mil pesos de diferencia ahí, aparte el bono de los 70 que es para ayuda, nunca se actualizó. Uh-huh. O sea, que se fue Fernández está en 70 y va a seguir en 70 de por vida, uh-huh, aparentemente. Uh-huh. O sea, todo eso hoy te juega en contra. Y bueno, y la máxima fue el otro día cuando en el Senado los senadores por Entre Ríos, tanto de Angeli como de Olaya, votaron en contra. Sí, sí, sí, se fueron. Uh-huh. Se fueron, viste, lo mismo que votar en contra, viste. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el otro que me llamó la atención, bueno, es cínico realmente, el juez casi lloró cuando llegó el momento de votar por los discapacitados, que me parece perfecto, que también se merecen todo, uh-huh, porque él tiene una hija discapacitada, pero resulta que no quiere que sean un número los discapacitados, pero cuando votó por los jubilados fue el único que votó en contra, o sea que nosotros para él somos un número. Sí, sí, o sea, terrible escenario. Los cínicos que son, viste. Uh-huh. Bebé, y aparte de todo esto, ante el reclamo, la respuesta del gobierno es represión, porque todos los miércoles hay un grupo de jubilados que se sigue manifestando y lo siguen reprimiendo, que es lo más triste, ¿o no? Es más vale, o sea, están gastando plata en reprimir. Uh-huh. O sea, ¿te acordás de esa viejita que se cayó, que dijeron que no le había pasado nada? Uh-huh. Según tengo entendido, falleció a consecuencia de los golpes. Mirá vos, no estábamos alta. Como la prensa no dice nada, ¿viste? La prensa, uh-huh, oficialista no dice nada. Nadie se entera. Uh-huh, uh-huh. Y otra cosa que, por ejemplo, te lo digo, a mí me duele, viste, como peronista que soy, que lo conocen todo, viste, los diputados nuestros, los senadores nuestros acá a nivel provincial y los concejales, ninguno dijo nada. O sea, esta boca no es mía, aparentemente pareciera decir, se ve que ellos están contentos con las declaraciones de Francú, porque, uh-huh, ninguno salió a declarar en contra de este tipo con estas infames y crueles e inhumanas de declaraciones que hizo. Uh-huh. Nadie dijo nada. Uh-huh. Están todos contentos, calladitos. Mire, sí. Te llama la atención, te duele. Sí, llama la atención el silencio. Ir al barrio a pedirle a los jubilados el voto, ¿para qué? Para hoy estar ahí calladito. Tenemos la diputada, la señora de Bordé, tenemos Cresto, uh-huh, diputado, y nadie dijo nada. Tenemos acá cuatro concejales, no dijo nadie nada. Para ellos está todo bien, aparentemente. Uh-huh. Sí, llama poderosamente ese silencio. Bebé, más allá de este documento en repudio a esto, ¿cómo están trabajando ahí en la conformación de esta mesa coordinadora? Nosotros trabajamos todos los miércoles, nos reunimos en el gazebo de la Plaza 25. Uh-huh. Bastante, viste, concordia media apática en ese tema de juntar gente, viste, porque por ahí conseguís que vayan mucho y por ahí somos los mismos de siempre, uh-huh, pero no vamos a aflojar. Todos los miércoles a las 16 horas nos juntamos ahí en el gazebo, estamos sumando también problemas, además de los que hay en la ciudad, viste, caso de las cocineras de los CDI, uh-huh, que fueron echadas, están yendo compartiendo con nosotros los comedores comunitarios, que en este momento no están recibiendo nada de mercadería, también comparten con nosotros los reclamos, ya estamos unificando todos los reclamos, lo mismo que hacen en Buenos Aires lo estamos haciendo nosotros acá, uh-huh, sumamos todos los reclamos que hay de problemas en la ciudad. Uh-huh. Vamos todos los miércoles a las 16, los esperamos, incluso te esperamos a vos si querés algún día ir a hacer alguna nota. Sí, no, me da una vuelta. Está bueno eso, que vaya ampliando más allá de las convocatorias, por lo menos generan estos lazos en red con diferentes sectores, ¿o no? Exacto, tenemos, o sea, tenemos también con nosotros los compañeros que están trabajando, entre comillas, porque hoy, por ejemplo, que está lloviendo, difícilmente puedan trabajar, la escuelita, la famosa escuelita La Placita, que se llueve toda, uh-huh. Y tenés ahí a la vuelta de tu radio la WADER, que hace la parte de enfermería, donde están dando clases, también se llueve, ¿viste? Uh-huh. O sea, están todos los dramas ahí, en la mesa, uh-huh. Y a todos lo sumamos y nos sumamos todos, ¿viste? Como reclamando todo lo mismo que los chicos discapacitados están con nosotros, ¿viste? Los padres. Seguro. Pero, Bebe, hay que, para contarle al oyente, hay que decir que la mesa se conformó por diferentes sectores, pero fundamentalmente es por la lucha de los jubilados y los pensionados, pero integrada por diferentes sectores, ¿o no? Es abierta a todo, y no le cerramos el micrófono a ninguno. Todo el que quiera hablar, habla. Todo el que quiera opinar, opina. Hay de distintos sectores políticos, pero bueno, es abierta, y el que quiera participar, puede participar. Los miércoles a las 16 nos juntamos en la Plaza 25 todo. Bueno, ahí dijiste algo al inicio de la charla, Bebe, que hablaste de el corte de las medicaciones. Esto está afectando fuertemente, ¿no?, a todo el sector de los jubilados y pensionados. Y vos calculale que yo... A ver, vos contale. Tengo cuatro medicamentos permanentes, ¿viste?, para la presión, para el colesterol. Cuando llegás a viejo, ¿viste?, empezás con todos esos dramas. Bueno, yo no pagaba nada y ahora estoy pagando casi 50.000 pesos. Mirá vos. No te sube el sueldo, te aumentan las cosas, te aumentan los servicios y tenés que pagarte los remedios ahora. Sí, que eso venían, eran gratis. Sí, por eso la ecuación da negativa por todos lados. Por todos lados da negativa, por todos lados. Y no te quiero hablar si tenés que internarte o algo, porque depende, que acá hay un solo sanatorio que está recibiendo el PAMI, el otro no atiende el PAMI, dicen que no tienen cama. O sea, no te dicen no atendemos PAMI, no tenemos cama, te dicen. Sí, es preocupante. Pero bueno, dejaste claro el escenario, ¿no? El ajuste más fuerte fue al sector de los jubilados. Increíblemente se la agarran siempre ahí, ¿no? Porque la misma ministra que hoy reprime a los jubilados fue la que le descontó aquella vez el 13% a los jubilados, ¿te acordás? En el gobierno de la Alianza. Exactamente, fue la misma que después con Macri hizo prácticamente lo mismo, ¿viste? Porque ya viene de tanto ella como el Tuzenegger, en los tres gobiernos estuvieron, y Caputo estuvo de todos últimos. O sea que se repiten las personas, se repiten los hechos y seguimos en la misma, ¿viste? Nosotros siempre lo que le decimos a los compañeros jubilados, cuando voten, acuérdense en quiénes son los que siempre los joden, por no decirte la palabra que normalmente usamos nosotros, ¿viste? Seguro. Acuérdense en quiénes son los que los joden, para tener en cuenta cuando estén dentro del cuartito oscuro, y bueno, que por lo menos voten a alguno que piense igual que nosotros. Ahí está, Bebe, y más allá de lo que pasa con el sector de los jubilados, ¿te genera preocupación la falta de laburo, el tema de la pobreza? ¿Cómo estás analizando eso, Bebe? ¿Qué no te va a generar preocupación? Calculales que están hablando de que en la municipalidad creo que hay alrededor de 180 compañeros echados o a echar, y están hablando del Carrefour, ¿viste? Cuando empieza el río a sonar, agua trae. Muchos están hablando del Carrefour, que son 100, que son 50, que son menos, que no son nadie. Y vos ves, por ejemplo, ya, caminando, vos estás ahora que están de vacaciones los chicos, vos caminás en la peatonal, anda mucha gente en la peatonal, pero mirá los boliches adentro, están todos vacíos. Y sí, aparte, como vos decís, Cerro de Arco, camino al río Uruguay, gente que está engrosando la cantidad de desocupados. El otro día escuchaba a un pibe de camino del río Uruguay, Rojo, que le hicieron un reportaje, los del video acá, y decía que la indemnización todavía no cobraron un peso. Ellos cobraron, lo último que cobraron fueron los 8 días que trabajaron en abril. Sí, después sí, no cobraron más nada. No cobraron más nada, sí, eso no llegó, la verdad que terrible. Son 100 y pico personas de acá de Concordia que quedaron afuera. Sí, 500 en total en todo el corredor, pero acá de Concordia serían alrededor de 100. Sí, y va sumando, y por ahí ni te enterás, cierra un aserradero, son 5, 6, 10 compañeros que quedan sin laburo. Sí. Bebe, me imagino que tomás con importancia, más allá de lo que pase, las elecciones que se vienen. ¿Por qué te pregunto esto, Bebe? Porque ha habido poco interés de la gente votando en los escenarios donde ya se votó, como Santa Fe, como la misma Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Importante ir a votar, importante ir a, por lo menos, dejar un mensaje al gobierno, ¿no? Eso es lo peor que nos puede pasar, no participar. Uh-huh. Eso es más o menos como te dicen, no, yo me borro del sindicato porque no me defiende, sí, pero quedás sin eso sí que quedás sin defensa porque no te puede defender nadie. Uh-huh. Le liberás las manos para que después te rajen sin tener ningún derecho a nada. O sea, nadie te puede defender porque vos no estás agremiado a ninguno y si nosotros no votamos, le estamos dando la razón a Milei. Uh-huh. ¿Qué es lo que quieren ellos? Que nosotros no votemos. Uh-huh. Entonces, como ellos tienen el 30 o el 40% de votos fijos de ellos, y si los nuestros no van a votar, y bueno, más fácil para ellos. Uh-huh. Sí, ahí está la ecuación, es sencilla. Bebe, un gustazo tenerte en el programa, lamentablemente ante un escenario muy difícil para los jubilados y pensionados, pero bueno, siempre es grato tenerte en el programa. Lo mismo para vos, te agradezco. Ya sabés, los miércoles a las 16 horas nos juntamos en la Plaza 25, todo el que quiera participar en las reuniones son abiertas, no le cerramos el micrófono a ninguno, cualquiera puede opinar, puede decir lo que siente, qué es lo que le pasa, y así también los que otros sectores que tengan problemas, ahí estamos juntando todos los problemas de la ciudad para decir, acá estamos todos los que tenemos problemas. Perfecto, ahí está, Bebe, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo para vos y ahí. Para tu gente. Ahí está, Bueno, Jorge Bebe López, un referente barrial de acá de la zona sur del barrio Maya Goretti, pero hoy también referente de esta lucha que llevan adelante los sectores jubilados y pensionados en esta mesa coordinadora de Concordia.